super duper. Super duper. Super duper. Oh wow, 내가 going crazy. Oh why, 널 loving easy. So now 멋대로 내 맘을 흔들어. I dream about you, think about you. 걸리다 같은 널, 널 갖고 싶어. 무심한 척 내게 관심 없는 척 다 알면서 뒤로 물러서 왜 꼼짝 못하게 만들어 너 내게 홀리는 그 눈빛 뻔해 난 또 너의 그 눈빛에 취해 I need you, I need hate you, super duper do I dream about you. Yeah. 뭔가 잘못돼 버렸어. 가슴이 기억하고 있어. Let me free. 전부 그대로였어. Let me free. 더 피할 곳이 없어. ¡Ea! ¿Sí me escucho? ¡Ey! Sí, me escucho bastante bien. Hola, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a, pues, Station K-Pop, ¿a dónde más? Obviamente, yo sé que algunos no me conocen, algunos sí. Aún así me presento, yo soy Corpi, por ahí ando en la semana perdida entre el chat. Y pues bueno, esta noche vengo a acompañarlos un ratito para colocarles pedidos, para platicar, porque pues hace falta platicar. Y pues invito a las personas que están en el chat, a quien quiera unirse conmigo a emitir, Sophie, Leslie, Kat, Rebe, son bienvenidas a venir a platicar conmigo. Me pueden encontrar a través de Skype, datos pues se los paso por mensajito, ¿vale? ¿Cómo están? Oigan, yo ya tenía un ratito que no emitía pues así, sin nada planeado. Y pues ya se siente raro, ¿eh? Ya siento como que no los conozco. Y pues no es la cosa, ¿verdad? Oigan, ¿cómo les ha ido con la semana VIP? ¿Les ha estado gustando? ¿No les gusta? ¿Ya se aburrieron de VIP o todavía no? Ustedes platíquenme, yo los voy a estar leyendo con muchísimo gusto. En lo que pues coloco los primeros pedidos, nos vamos a ir a escuchar esta canción de fondo que es Orange Caramel con Bangkok City. Siento que es muy adecuada esta rola para ahorita que es sábado, porque pues muchos no salimos, ¿verdad? Somos ratones de biblioteca y pues, bueno, no ratones, somos un poquito no tan sociales, ¿verdad? Pero pues nos divertimos a nuestra manera. Ok, vámonos pues entonces a escuchar Bangkok City y yo regreso en un momentito. Nos vamos a ir con los primeros dos pedidos después de Bangkok City. Yo vuelvo. Good. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Cómo les digo? estaba con el ex Dimón en llamada y le dije, cuelga y marca en otra conversación para agregar a otra persona, y sas que me cuelga, y en eso me di cuenta que ya tenía que entrar. Chanclazo para mí por mensa. Ay, go. A ver, chicuelos, vamos a ver. Es que estoy esperando aquí una personita. Bueno, dos personitas, ya les dije quién es la primera. Vamos a ver. ¡Aguánteme! Ahí está. ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! No es cierto. B Ok, ya está bien. ¿Ya? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas las tengan y... Ah, no, perdón. Debo decir una vulgaridad. Perdón. Ey, quedó grabado para la posteridad. No, pues ya, típico cuando entramos en misión. Lo normal, ya sabes. Lo normal, o sea, gracias. Bueno, contigo y conmigo nada es normal, así que... Oiga, pero no sea grosero. Hola, a ver, espérate. No sea grosero, salude a nuestra invitada. No es grosero, es lo que iba a hacer. Ay. ¿Cómo se llama? Deshonra tu vaca, vato. Neta que deshonra tu vaca. ¿Qué? Neta. ¿Qué pasas? ¿Qué es eso? Desherédalo, Kat. Desherédalo, neta. No es cierto, ya sabía que era Kat. Hola, Kat, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues, aquí, tranquila, comida. Tranquila, acá. Ok, a ver, vamos a mandar saludos también a las personas que están conectadas. Tenemos por ahí a Leslie, a Leche de Fresas. ¿Cómo se llama ahí? Rebeca. ¿Será Rebeca? Es DJB, o sea, ay, Dios mío, saquen la changa. Sofi, préstame. No manches, vato, ¿qué te pasa? Escriban sus nombres bien. Antes sí teníamos problemas con el chat. Ahí sí se las perdonaba, ¿no? Pero ahora no le hagan, ya pueden modificarse su nombre. Ya, pónganse algo chido. Pónganse, soy el patrón de la radio. Mira, te está diciendo Leslie, buenas las tengan y mejor las pasen. Uy. Ay. Obvio que sí. No, es que así de hecho iba a decir una vulgaridad, pero mejor me callé. Mira, ya son las 10 de la noche, pues andamos nomás los que debemos andar aquí. Explay, con permiso. Explay, caray. No me... No me tientes, demonio. No me descuerda porque... Estás viendo que el niño es ¿Cómo se llama? No, pues sabe. El niño es juguetón y le da la sonaja. No, pues caquen, canijo. Cada quien, ¿eh? Dice Leslie que te dé chancla. Ahora. No, Rebe, no te disculpes. O sea, a quien tenemos que culpar definitivamente es aquí al vato. Porque no entra a la radio. No identifica a sus DJs. Y aparte, pues, no sabe hablar. Entonces, o sea... Oigan, están teniendo una nueva emisión con nosotros, y además con Kat, obviamente. ¿Sí? Kat es muy buena para platicar, para echarte las pláticas sabrosonas. ¿Sí, Kat? No. Sí. ¿Eh? Ay, estoy hablando de Kat, grosero. ¿Qué grosero andas con ella, oye? ¿Qué hora? ¿Por qué? No dije nada. Yo vi, no. Que no dije nada. Ah, qué la canción. Oigan, chamacos, tenemos pedidos abiertos, dos por persona, jálenle. Rebeca, le falta. ¿Dos? Sí. ¿Dos? Sí. ¿No tan poquitos? Uy, así que. Mírame, yo no me voy a quedar hasta la medianoche. O sea, o puede que sí, no sé. No se va la onda. Horrible. No sé si tenemos más gente. Te va el pedo. Escuchándonos a través de la aplicación. La neta, tengo hueva de ir por el teléfono. Si alguien de ustedes quiere checarlo, vámonos para la aplicación. En WhatsApp. De hecho, las dos si quieres. En WhatsApp no hay nadie, entonces. Pues vamos a hacerle la party nosotros. Sí, caray, Leslie, ya no es horario tan familiar. Adiós, horario familiar. Rolas, saquen sus rolas moviditas, no nos queremos dormir. Kat, ¿qué quieres escuchar? No sé, cualquier cosa que sea. Pack de rolas. Por eso digo, cualquier cosa que quede, Kat. Nada. Así es de encimoso el Lexi, ¿eh? No te fijes. Ay, ya vi. ¿Qué? Que si eres encimoso. Anda muy agresivo el otro. Sí. Así es, de agresivo. Obviamente. Nada más con Corpi. Y a mí me tienes respeto, cabrón. Nada más porque la estimo a la señora esta. Me debes respeto porque soy mayor que tú. Bueno, sí, hay que respetar a sus mayores, ¿verdad? Hay que, ya Corpi ya casi se va a ir a la cama, sí. Pásenle su lechita. Ok, tú solito te echaste de cabeza. Pues la neta, Eva, ¿qué te digo que no? No manches, bueno, ya ven, y luego dicen que es uno. Pues tú te... No, te pones, es que la... Tú te pones... Mírala. Ah, dice que sí hay gente por la... Uh-huh. Pues jálense para verle... tú, Eduardo, dime quién anda por allá. No hay... No hay nadie en el app. Cetáceo. Ok, no, pues no hay nadie. Yo vengo de allá. Ah, ok, no hay nadie. Pues saludos a los que están de todas formas. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar por aquí un ratito y pues, ¿qué les digo? ya sé, Kat. Pobre Kat, ya no me dejas hablar. Kat, pero platique con nosotros, no mordemos. No, sí, ya sé que no muerden. Solamente andan cayéndolo, no, mentira. ¿Cómo te fue hoy en el día, Kat? Pues normal, tranquilo. Hoy no tuve que ir a la U, estuve aquí en la casa, uh-huh, haciendo mis cosas, leyendo. Que no he terminado el libro y ya lo quiero terminar. Sí. Ah, es muy buen libro ese, definitivamente. Para los que no sepan de qué estamos hablando, pues Kat el día de recreo nos comentó que estaba en el libro. Vato, ¿por qué me interrumpes? ¿Por qué me interrumpes? Estoy leyendo los mensajes de todo. Leche de Fredo sonrojo. Perdón. No bueno con esta gente. ¿Qué iba? El libro. Tu libro, cierto. No, pues muy bueno, ¿para qué te digo que no? ¿Para qué les digo que no? Si es muy bueno, buenísimo ese libro. Recuérdales el título, por favor. Pues el libro de la saga de los... Uy, la hermandad. La hermandad de la daga. Se me acaba de ir el nombre. Es la hermandad de la daga. Ese. Y el libro que estoy leyendo es Amante al fin. Uh-huh. Ay, ese libro. Tiene... tantos sentimientos encontrados de uno diciendo vamos a terminar el libro para ver el final feliz, pero y así es un pozolero, sí, caray, sí, un pozole y un buen libro escuchando la radio, cómo no. ¿Cómo le fue, Exi? No, eso me gustó. ¿Cómo le fue, Exi, usted? ¿Yo? ¿O no te fue? Pues, ¿qué te digo? En el working. Ay, ya sé. Trabajando, ya sabes, como ya negrando ahí vendiendo. Por una buena causa, nada más por eso. Digo, sí, pues sí, vendiéndolas. No, venga. ¿Qué pasó? Tengo una... Dígame. Amigos, tengo una duda. Dígame. En su trabajo, ¿normalmente les dan día de descanso sábado, domingo, o también les toca trabajar? Solo domingo a mí, en mi caso. ¿Y Alexi? No, pues yo trabajo de... casi a veces de domingo a domingo. No es cierto, el vato puede escoger su día libre. ¿En serio? ¡Oh! ¡Chale! Puedo, pero no me dejan. ¿Quién no te deja? Ahí está el detalle. Ahí el detalle. Sí puede, pero no puede. Ya, cambiamos de tema. No quiero entrar en especulaciones. ¿Estamos en vivo? ¿Seguimos en vivo? El trío ideal, pozole más libro más station. Definitivamente ese es el trío ideal. Tengo una otra duda. No sé ustedes, pero ya con lo que ya hacen... Ah, sí, dinos. No, pues sepa qué habrán dicho cada uno, no sé por qué hablan amontonados. A ver, dígame primero usted, Kat, ¿cuál es su duda? ¿Qué es lo que es el pozole? Ah, ok. Que he escuchado de él, pero no. Ya. A ver, explíquenos, Sexy, usted tiene panza para explicar. Ay, por Dios, no solo yo. A ti se te desborda el... también la palabra, sí. El detalle. No, sí, bueno, pues aquí en México el pozole es un platillo muy típico, lleva, ¿cómo se llaman esas cosas? Granos de... ¿Cómo se llaman esos granos, Corpi? Pues grano de elote, men. Nada más que está, bueno, es un proceso diferente el que lo hacen, por eso se infla. Es un tipo de grano. Es grano de maíz, sí. Sigue siendo grano de maíz. Y haz de cuenta que, bueno, ya... Deshonra tu vaca, man. Deshonra tu vaca. Haz de cuenta que se pone grano. ¿Sí? ¡No me respondas! Como cuando no sabes ni qué comes, mira... El pozole es un caldito, un caldo de chiles, lo hacen por lo general, puede ser chiles rojos o chiles verdes, la combinación varía, depende también de la zona de México. Le suelen poner carne, carne en trozo, ya sea carne de res, carne de puerco, también hay variaciones. Y pues ahora sí que lo que lo distingue es la forma, o más bien dicho, el maíz que lleva. Se supone que el pozole es un platillo que se comía pues desde épocas prehispánicas. Era demasiado picoso, estaba hecho solamente con puros chiles y no sabe tanto como ahora. Muy parecido al chocolate, por cierto, que el chocolate también era picoso, no era como lo conocemos ahora, dulce. Llevaba chile y cacao. En fin, el pozole... pues se suele comer mucho para ahora las fiestas patrias, acá en México en septiembre, en el mes de septiembre, pues festejamos lo que es el 16 de septiembre, la independencia de México. Entonces, ese día suele haber bastante retroceso a la tradición culinaria y cultural. Hay mucha muestra cultural y gastronómica en todo el país por esa festividad. Lo mismo pasa el 20 de noviembre, aunque siento que el 20 de noviembre no es tan tradicionalista como el 16 de septiembre, ¿no? ¡Oh! Sí, mira, por acá están diciendo, puede llevar pollo también. Sí, pollo yo no he sabido que lleve, por lo general me lo he encontrado como con carne. No, de hecho sí, yo sí, ajá. Y también es sabido... por ejemplo, acá en el estado de México sí le ponen pollo. Ah, ok. También he sabido que hay de colores, blanco y verde. Yo, sinceramente, no he probado ninguno de esos dos, solamente el rojo. Supuestamente el verde es más rico. Yo también el rojo. No sé. Sí, exacto, mira. Por ejemplo, ¿qué te está diciendo esta Sofi? Que se le puede acompañar con lechuga, rábanos, hay gente que le pone aguacate, hay gente que le pone cebolla, hay gente que todavía le mete más chile, ¿qué más le pueden echar? Claro. Limoncito, cebollita, cilantrito, cilantro. Como taquitos. No, yo realmente no suelo comerlo así. Yo solamente con lechuga y rábano y limón. Y ya. También eso depende, depende del lugar en donde estés. En una región de México lo puedes comer de diferentes formas. Y no sé, pero yo he escuchado que también les llaman de otra forma. Aunque en general, clases de gastronomía e historia patrocinada por Copy. Pregúnteme, yo aquí les explico. Dependiendo de la zona, pues le llaman y se comen de diferente forma. Chale. No sabía que esa era la combinación de ese plato. Es que he escuchado muchos nombres de diferentes platos de México, como, no sé si la sopa de tortilla también es de ahí, ¿sí? La sopa de tortilla no. Según creo viene de afuera. O sea, no precisamente que sea. Sí, esa me parece que es de España, me parece. No precisamente que sea originado aquí en México, pero pues recordemos que la tortilla como tal, pues sí es de origen prehispánico también, de origen, digamos, entre comillas, mexicano, y no tanto así, porque el maíz no solo se cultivó en lo que era Centroamérica, perdón, en lo que era México, sino en Centroamérica, que incluye pues por allá tus países donde andas, Nicat. Sí, es cierto. O sea, yo he escuchado varios nombres de varios platillos, pero nunca me puse a investigar o a saber de qué estaban hechos. Por ejemplo, la sopa de tortilla me salió la interrogante por una compañera que comenzó a decirme que le gustaba mucho la sopa de tortilla, y yo con cara de ¿y qué lleva o cómo sabe? Entonces eso también me acordó a lo del pozole. Pozole estamos hablando, ¿verdad? Sí. ¿Te recordó el qué, perdón? No, de que eso me recordó a lo de ese platillo que están mencionando, que no sé si es el pozole. Sí, pues es, mira, aquí suele haber variaciones con la sopa de tortilla, porque yo la he visto como tipo sopa de pollo y también la he visto como tipo crema, ¿sí? Noche Mexicana en Station, sí, caray. Oigan, pero pues cada quien se va a tener que traer su platito para estar escuchando, porque aquí no hay cómo mandarles el agüita. Sí, caray. Oye, imagínate, no sé, se me acaba de ocurrir una tontería como la típica de que hicimos con los... ahorita no, joven. No nos junten, por favor, ya, siempre que nos juntamos hacemos pura mensada, Alex y yo. Cada vez que nos juntamos. La neta, no nos estamos juntando. Nah, amigos. Ahora ya sé de cómo va ese platillo, al fin, después de tantos años. Sí, la verdad es que la cocina mexicana es de las mejores cocinas que hay, Yo te recomendaría que trataras de probar, bueno, si tienes la oportunidad, claro está, porque no en todos los países del extranjero hay lugares de comida mexicana, y si los hay, a veces también suelen tener sus variantes. Dice Sofi, hay que hacer un pozole a lo K-pop, pero no sé cómo lo harías. la neta, pues si me puedes decir, va. Ella te diría echándole mucha carne. Sin albur, ¿verdad? Sí, sin albur. Okay, por eso digo. Mucha carne, muchas carnes, pero bueno, ahí ya se lo dejo con consideración de ya. Ajá. Ya. Ok, dicen que sí jalan a la noche mexicana. Pues yo digo que Leslie la organice, ya que está dando las malas ideas. Oigan, se nos está Sale. Sí. ¿Eh? Sí, ahorita sí ya se nos empezó a cortar bastantísimo la señal. No quieren okay. La noche. Sí. Ok, vamos a esperar un momentito en lo que nos regresa. Vamos a bloque de música y ahorita nos coordinamos. Okay. Shine 무대 위에서 Live 네 눈 이 맘보다 먼저 반응해 지금 우린 과도한 열기로 넘쳐 편히 앉아 놀아줄 시간은 없어 과정을 즐겨 나와 같이 더 달려 더 자유롭게 원하고 또 원해 Too late too late we rolling 난 너의 꿈이자 꿈에 닿는 통로 나는 너의 꿈을 손에 쥐어 없는 단어 나 되고 싶어 모든 sorry yeah 빌어 두려움은 지워 지금 반대로 설레는 심장 시속 시속 100킬로 난 모든 절망들의 VIP 기다린 종로 기다리게 하지 기억해 어디서도 99빛 녹을 걸 네 맘은 아이스크림 지금 우린 그 꿈에 일어난 player 내 안에 난 날 향한 찬사를 외쳐 1분 1초 가득히는 전열 danger 또 작은 적은 떨림은 I want it 우린 더 높이 비버 me 난 너의 꿈이자 꿈을 찾는 통로가 돼 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 저기 있잖아 눈만 봐도 다 알 수가 있는 멀었잖아 싶다가도 이 감정 늘 알고 싶은 걸 걸을 때 밤마다 꽉 잡은 손도 놓치고 싶지가 않아 설레는 기분은 다 너라서 매우 좋아다 내가 뭘 바라야 하니 내 맘은 이미 충분히 너로 너로 꽉꽉 차있네 쉴 새 없이 꿀 떨어지는 데미지야 잠시 아플 거야 난 아야 아야 아야 Cause you, you're my everything 우리 날마다 Cause you, you're my everyday 너도 알잖아 네가 필요해 또 내가 필요해 Cause you, you already know Everything's you, you Cause tell me, cause tell me 아야야 Cause tell me, cause tell me 내 맘에 사인 하는 사이 나의 방어벽이 무너져버린 지 오래 password and password 대체 나에 대해 뭘 잘 알길래 내 속마음 모든 너의 기분 가득해 밤하자 어쩌면 손도 놓치고 싶지가 않아 설레는 기분은 다 너라서 매우 좋아하다 내가 뭘 바래야 하니 내 맘은 이미 충분히 너로 너로 꽉꽉 차있네 없이 꿀 떨어지는 데미지여 전없이 아플 거야 난 아야 아야 아야 Cause you, you're my everyday 우리 날마다 Cause you, you're my everyday 너도 알잖아 네가 필요해 넌 내가 필요해 Cause you, you already know everything is you, you Get to me, get to me 아야야 Get to me, get to me 아야야 Get to me, get to me 다 알 수가 있는 멀었잖아 싶다가도 이 감정 늘 알고 싶은 걸 Cause you, you're my everyday 우리 날마다 Cause you, you're my everyday 너도 알잖아 난 네가 필요해 넌 내가 필요해 Cause you, you already know everything is you Good to me, good to me Look out! with my soul.